Te cuento, Cintia, por estos días se conoció una información que no es nueva, pero se está aplicando desde hace un tiempito esta parte, y tiene que ver con una decisión que ha tomado la Municipalidad de Santa Rosa con aplicar el famoso acarreo de autos en la vía pública. Claro. Y todo esto tiene una explicación. Sí. Y está bueno, como nosotros desconocemos de la de esta temática, pero lo que estamos haciendo es preguntar, es que nos acercamos hasta el juzgado de faltas para hablar con César Ortiz, que es el director de municipal. El juez de faltas, perdón, ya lo puse como director. No, es el juez de faltas. Para hablar de este tema y de los temas que nos parece importante, porque tienen que ver con lo que todo el día renegamos, que tiene que ver con el tránsito en Santa Rosa. Así que vamos a meternos en el tema acarreo y de dónde viene toda esta cuestión, porque está bueno poder escuchar al juez de falta y que nos explique algunas cuestiones. César, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos si esto es así, se está aplicando el acarreo y el por qué. Buen día, sí, buen día a la audiencia. Esto tiene una breve historia que habría que hacer. Bien. Como ustedes saben, ayer a fines del 2020, principio del 2021, se modificó la ordenanza de que rige el estacionamiento medido en la ciudad. Esto trajo una novedad visible inmediatamente, que fue el uso de la aplicación. Bueno, esa aplicación agrupa todo el funcionamiento del estacionamiento medido, que además fracciona cada 10 minutos y uno puede hacer el pago en forma muy práctica para la generalidad. Hay gente que por ahí le cuesta un poco, pero la generalidad de las personas la hacen de manera muy práctica. Y también que vino a reemplazar el famoso papelito. Y vino a reemplazar todo el formato papel. Pero eso no fue la única modificación, digo, para generar el uso de esa aplicación. Como les decía anteriormente, se modificó la ordenanza y se hizo una ordenanza aggiornando todo el tema del estacionamiento medido. Esto implicó otras modificaciones, como les decía, y en principio establecer lo que sería la naturaleza jurídica, pero para decirlo más claramente, el por qué se cobra, digamos, el estacionamiento medido. Es el uso de un espacio público que la municipalidad resuelve que en ese área, el área establecida, que se fue agrandando con el tiempo, ¿no es cierto? Allá por el año 79, que tuvimos la primera ordenanza de estacionamiento medido, eran 4 o 5 manzanas, hoy son más. En realidad, el objetivo de esto es que los espacios, digamos, justamente estén libres de estacionamiento para que todas las personas podamos usar esos estacionamientos. Por eso es medido. No es medido por lo que se cobra, sino es medido por el tiempo. Entonces, esta aplicación y esta ordenanza permite que cosas muy importantes, por ejemplo, que se fraccione cada 10 minutos, es decir, la persona que va y realmente quiere hacer un trámite corto, ir a hacer una compra corta, por ahí está 10, 15 minutos, bueno, paga los minutos que está. Entonces, eso posibilita que los autos entren y salgan, ¿no? Algo que siempre se criticó. Y no paga una hora o media hora como pagaba antes. Entonces, esa es una modificación, la practicidad. Otra modificación es que ya no es una contravención, sino que al ser uso de espacio público, no es una contravención y no viene al juzgado de faltas para hacer descargo. Es decir, alguien que no pagó algo que debía pagar, que es el uso de espacio público, esto genera es la falta de pago. Digo, no hay ninguna discusión en el tema. Hay excepciones al pago al uso del espacio público y al pago de ese uso. Sí, hay excepciones, la establece la ordenanza y tiene que ser tramitadas con anterioridad. Eso se tramita en la dirección de tránsito. Por ejemplo, un estacionamiento libre o alguna persona que necesita bajar y tiene una discapacidad. Por ejemplo, discapacitados, vecinos frentistas, creo que también ex combatientes de Malvinas, ambulancias, autos policiales que tienen espacios determinados para estacionar y que están definidos y determinados en la ordenanza. Eso por un lado. Pero esto es muy importante porque he visto por ahí alguna crítica al hecho de que no se aceptan más descargos en el juzgado de faltas. No se aceptan más descargos porque lisa y llanamente no es una falta. Entonces no viene al juzgado de faltas para que esto se trate y se resuelva como se hacía antes, digamos que no tenía sentido ni jurídico ni práctico la resolución. Que la persona que no paga ¿qué le falta? Se le constata la falta de pago, la constata un inspector actuante de la municipalidad y aparece, le van a dejar un aviso, que es un sticker, que se lo dejan en el auto, no hay forma que no se entere de que no pagó. Y además le va a aparecer en la aplicación, si no tiene la aplicación, cuando la ponga y cuando ponga su número de dominio, el número de dominio del auto, le aparece ya la constatación. Y a través de la misma aplicación lo puede pagar. A partir de la vigencia de la ordenanza estableció en el artículo séptimo que después de 5 constataciones, la municipalidad podría acarrear el auto, que es decir, remover el auto de la vía pública y su propietario lo debería venir a buscar al corralón municipal, pagar por supuesto acarreo, etcétera, etcétera, y todas las constataciones que tenía. Por 5 veces que no pagaste, más de 5 veces que la municipalidad podía hacerlo. ¿Qué pasó durante 2 años largos? Porque esto está vigente desde enero del 2021, durante 2 largos años, con la cuestión de la pandemia, de adaptación al funcionamiento de la ordenanza, la municipalidad no puso en vigencia, digamos, esta parte de la ordenanza, prefiriendo que los vecinos se fueran adaptando y se fueran poniendo al día. Y hay que decir que la gran mayoría de los vecinos lo hizo, pero siempre hay algunos que no son tan responsables como otros, que no lo hicieron. Entonces, se tomó la decisión de empezar a remover los autos de la vía pública. ¿Ya han levantado autos? Ya, la semana anterior, se removieron autos. Y hay que decir que se empezaron por los autos que más contrataciones tenían. Y los autos que más contrataciones tenían, y es sorprendente el número de contrataciones, había un auto que tenía 62 contrataciones, otro auto que salió a quejarse por las redes sociales, 40 más, de 40 constataciones. Había algunos, es decir, ese es el nivel de constataciones que tienen esos autos que fueron removidos. O sea, para ponerlo en términos prácticos, esta persona o estos dos autos propietarios tenían 62 avisos de que no habían pagado el estacionamiento. Yo creo que una persona ante el primero, el segundo, empieza a averiguar, aunque sea, cómo tiene que hacer para pagarlo, o si se paga o no se paga, o cómo se paga, ¿no? En Santa Rosa, como les decía anteriormente, desde la ordenanza 42 del 79, sabemos que en el centro se paga el estacionamiento en un horario determinado. Entonces yo no creo que haya alguna persona que crea que puede ir a estacionar al centro en un horario de tener horario matutino y ahora vespertino un determinado lugar, que crea que puede estacionar y no pagar el estacionamiento medido. Esto ya pasa por otro lado. Si hay una cantidad importante de vecinos que responden, de vecinos responsables, los vecinos que no son tan responsables, hay que llamarlos un poquito a la... Bien. Estas personas que no pagaron y tienen que pagar el acarreo, ¿cuánto cuesta el acarreo? Y si para sacar el auto tienen que pagar la deuda que tenían de ahora. Exactamente el valor del acarreo no lo tengo porque eso lo maneja Tránsito, pero no es barato, pero además tienen que pagar todas las infracciones. Tiene que estar en cero en la aplicación. Otra cuestión, esto es simple. Si vos tenés vas contratando, tenés hasta 5, la pones en 0 y se terminó. No dejes que llegue a 5, no son caras, son baratas. La primera indicación es, hay un sistema que es simple el manejo, que es conveniente, uno sabe responsablemente, es generar una conducta y después con el tiempo generar una cultura de cumplimiento. Que vuelvo a insistir en este tema, la gran mayoría de los vecinos lo tienen, son solamente unos pocos renuentes. Bien, bien. Cuando vimos esta información, y bueno, algunos vieron la grúa, dijimos, esto es muy porteño. Sí. Ustedes lo, digamos, más allá de que entendemos el lugar de cada uno, vos sos funcionario municipal, pero el vecino de Santa Roseño ve una grúa y dice, esto lo vemos en Capital Federal nada más. Sí. Sí, la diferencia es que en Capital Federal tenían contratado el servicio de grúa y lo tenían tercerizado, que capaz que no es tan transparente, no me quiero meter en esos temas. No era para nada. Y bueno, nosotros no lo tenemos, ¿no? Es tercerizado, es una grúa que es municipal, o sea, eso nosotros lo tenemos y ya te digo, actuamos teniendo toda la paciencia y el respeto que el vecino debe tener, porque no hay ninguna actuación intempestiva, de ninguna manera hay una actuación intempestiva, porque si yo te hablo de 40 contrataciones, de 62 contrataciones, de 25 contrataciones, no estoy hablando de, estamos esperando que sea la quinta y ya salimos corriendo a cargar el auto. No es meramente recaudatoria la idea. No tiene nada que ver con la recaudación. Esto tiene que ver, primero, el objetivo de la ordenanza no es recaudatoria. Y si nos remontamos a los primeros tiempos de la ordenanza, allá por el... Está bien, alguien me dirá, estábamos en pandemia en el 2021, pero allá por el 2021 empezamos a encontrar automáticamente lugares libres en el centro para estacionar. Se empezó a convertir en algo simple estacionar en el centro. Es decir, cuando nosotros sabemos que nos están cobrando por el tiempo que estamos estacionados ahí, optimizamos el uso del tiempo. Eso es algo lógico y bueno, tenemos que empezar a aplicar tenemos que seguir aplicando la lógica en la función pública y en el desempeño del vecino. Y que muchos lo aplican. Y si nosotros, el objetivo de la ordenanza no es recaudar, el objetivo de la ordenanza es tener los espacios públicos para que la gente pueda estacionar. Y que haya espacios para todos. Porque llegó un momento en la ciudad de Santa Rosa, recordemos, 2018, 2019, donde uno daba vueltas, vueltas, vueltas y no encontraba un lugar para estacionar. Ni pago ni no pago. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no pagaba. ¿Y por qué? Porque existían muchas personas que iban, te plantaban el auto, te ponían una tarjeta de papel para toda la mañana. Eso ocurría en Santa Rosa. Nadie nos podemos hacer los distraídos porque lo sabemos. Entonces, cuando eso dejó de ocurrir y te salía más caro estacionar toda la mañana en la calle que dejarlo en una cochera toda la mañana, todos los que dejaban el auto plantado en la calle toda la mañana lo empezaron a llevar a una cochera o lo empezaron a dejar en un área que no correspondía al estacionamiento medido. Automáticamente se generaron los espacios para estacionar. Bueno, si eso se relaja, el control se relaja, aparecen otra vez con que empezamos a dar vueltas, vueltas, vueltas y no encontramos un lugar para estacionar. Cintia, César te está escuchando por si vos querés hacer alguna pregunta o un aporte. No, me quedó claro. Las preguntas que tenía era si era un servicio que estaba tercerizado, aclaró que no, que es con fondos del municipio y que es un hecho excepcional, que no es que va a estar todo el tiempo el riesgo de que te lleven el auto. Claro. No, perdón, Cintia. Sí. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? No digo que estamos todo el tiempo a riesgo de que te lleven el auto o no. La municipalidad resolvió a partir de la semana pasada a que empezar a controlar que las personas que estén con más de 5, a cumplir la ordenanza, que estén con más de 5 contrataciones, te van a llevar el auto. Perfecto, perfecto. Esto no es algo que se hizo de manera espasmódica. Se hizo y se va a seguir haciendo, entonces, no es, digo, se hizo la semana pasada y no se va a volver a hacer. Porque si no, no nos sirve. Si no tenemos la política pública sostenida en el tiempo, esto se muere. Y dentro de 2 semanas estamos en la misma. ¿Por qué? Beneficiando a los vivillos de siempre. Los vivillos que te dejan el auto, te lo plantan y te lo dejan toda la mañana sin pagar el estacionamiento. Y eso no es por no pagar, sino que te ocupan el espacio público. Recién hablaste de por lo menos 2 casos. ¿Cuántos autos va a acarrear? No tengo exactamente el número. Saqué estos 2 casos y pedí la información porque yo no manejo, yo solamente manejamos la ordenanza por razones obvias. Bien. Pero el sistema de estacionamiento medido lo maneja Vía Pública, lo maneja Tránsito, el acarreo, no lo maneja el juzgado de faltas. Gracias a Dios. pero sí la ordenanza. Nosotros sí manejamos la ordenanza y la política pública municipal. Bien. Vos decías que se habían quejado en redes sociales. También acá ha venido gente... En redes sociales. Acá nadie vino. Acá nadie vino a plantear, a hacer ningún planteo. Y, por supuesto, si tiene que hacer un planteo en el juzgado de falta, lo tiene que hacer por escrito y en el marco de algún expediente. Como no hay más expedientes por estacionamiento medido, nadie vino a hacer ningún planteo. Ni tampoco sé que haya algún planteo formal como corresponde, porque si somos serios, los planteos los tenemos que hacer por la vía formal. Si no hay en el juzgado de falta, será en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo Municipal. Donde corresponda, se harán los planteos y serán atendidos como corresponde. César, gracias. ¿Se quedó algo? Estamos escuchando. A ustedes. Simplemente decir, esto es en favor de los vecinos, ¿no? Acá no estamos en una guerra contra el vecino. Estamos generando el ambiente para que el vecino pueda estacionar. Pueda estacionar el vecino que va al centro y encuentre un espacio para estacionar. Y sí, estamos en contra de quién. Y de los vivillos que hacen, que usan, digamos, el espacio público indebidamente. Bien, gracias. A vos. César Ortiz, el juez de falta de Santa Rosa, bueno, confirmó esto, que la municipalidad ya comenzó a acarrear o a sacar de la vía pública autos que deban más de 5 constataciones por falta de pagos en la aplicación que tiene la municipalidad de Santa Rosa. Algunos debían hasta 62, o sea, vos pensás que esos papelitos rojos que te dejan en el vidrio del parabrisas, sí. Esta persona tenía para llenar un álbum, más o menos, como para tener una idea. Bueno. Por supuesto que cualquiera, nosotros nos ha pasado, como trabajadores también, por no tener el libre estacionamiento, que uno recibe un papelito de esos, y lo primero que hace es preguntar cómo hace, si tenés más de 5, o no le diste pelota, porque puede pasar tranquilamente, o no te interesa y seguís estacionando como si nada. Claro. Por supuesto que... uno piensa que un acarreo, como decíamos hoy, una grúa en el medio del centro, es muy porteño, es muy Larreta, pero también hay que pensar que Santa Rosa se está haciendo grande, es una ciudad importante, y que de verdad andes en el centro, no consigas un lugar porque un auto te estacionó y no pague ni un mísero peso por eso, también hay que pensarlo, qué sé yo. Claro, bueno, veremos. Para mejorar. Sí, si no nos toca en algún momento una escena como la de Relatos Salvajes, no. Con Bombita claro. Rodríguez, ahí renegando. Bueno, puede pasar. Y claro, pasar, hay que ver cuánto puede pasar. Hay que ver cuánto sale el acarreo. Bueno, eso... Si es razonable. Pero dijo que no era barato, así bueno, que... Bueno, pero hay que ver si es razonable. Claro, trata de que no te pasen las 5. Claro, tenés exactamente. 4... Anda y paga. Muy bien. Metete en la aplicación y paga. Gracias, Maurito. Hasta luego. Chao.